CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el desarrollo de la información local, lo vamos a hacer con la actividad del Parlamento en la Comisión Permanente, porque no lo desarrollábamos hoy en el informativo de la mañana, decíamos que lo íbamos a informar ahora. Sé que algunos van a levantar temperatura, como ya lo han indicado, pero obviamente hay que dar cuenta de esta situación. El gobierno viene de alguna forma reforzando, y así lo marcaba el senador Jorge Gandini a la hora de la entrevista que hacíamos con él respecto a las características de la Comisión Permanente, con la presencia de Mieres, con la presencia del director de Banco Previsión Social, vinculado al tema de la reforma de seguridad social. Escuchamos lo que nos decía Gandini sobre las características del evento. Bueno, espero que el ministro y el Banco de Previsión Social nos puedan ilustrar muchísimo con estudios técnicos y serios que sé que se están haciendo para poder evaluar el impacto que tendría en la economía y en el mundo del trabajo y la seguridad social de aprobarse la reforma. La gente tiene que saber y tener sobre la mesa todos los datos para poder tomar una decisión. Si se juntan las firmas, todavía con más razón. Es una decisión muy importante que involucra a todo el país. Y darle estado parlamentario a las preguntas, pero sobre todo a las respuestas, creo que es fundamental para instalar un debate de fondo, no de consignas. ¿Es parte de esto entonces de la campaña de defensa de la reforma de seguridad social? Bueno, yo he iniciado ese camino hace rato porque me parece que lo primero que debe pasar es informar a la gente antes que firme. Firmar no es te voy a hacer la pierna para que haya, porque me la pedís o para que haya reforma y después veo qué hago. Firmar es un acto de voluntad que introduce un tema en la próxima campaña electoral. Me parece que no debe abrirse ese proceso por la cantidad de consecuencias que eso va a tener, y hoy las vamos a tener más claras en una visión oficial y técnica del Banco de Previsión Social. Ahí le preguntábamos si esa actividad era parte de la campaña en defensa de la reforma de la seguridad social y de proteger a la SAFAP, y Gandini nos confirmaba que sí, que él hace ya un tiempo que viene con esa campaña y que esto era parte de la misma. Y tal es así que obviamente el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, hizo el trabajo que se esperaba, valga la redundancia, ministro de Trabajo hizo el trabajo, en relación a esa defensa. Decíamos en la tarde noche de ayer, lo decíamos también hoy en la mañana en los titulares, no ahorró en adjetivos a la hora de la crítica al plebiscito. Habló del mayor ejercicio que hasta ahora él ha comprobado de demagogia a la hora de hablar del plebiscito. Dijo que quería ver qué gobierno podía, de alguna manera, por ejemplo, dar aumentos del salario mínimo nacional si sabe que está atado a la jubilación. Me preguntaban ayer si había dado algunos números. Se dieron algunos números, por ejemplo, de un crecimiento en pos de la cantidad de cotizantes en el Banco de Previsión Social, lo dijo el presidente del BPS. Él también marcaba que, bueno, que si el plebiscito triunfa, la retención va a ser muy, muy importante en el salario para poder abonar lo que se debe abonar. El aporte que tenga que hacer el trabajador del BPS va a ser mayor, mucho mayor, decía en este caso, y daba algunos porcentajes que él consideraba eran de impacto, que va a tener que aumentar el IVA porque el Estado va a tener que recaudar. Algunas cifras en ese sentido sí dio. Mieres, tanto en la conferencia de prensa como en la declaración dentro de la actividad legislativa, criticaba duramente el plebiscito. Vamos a escuchar lo que decía dentro de la actividad parlamentaria el propio Mieres a la hora de subrayar la defensa, reitero, de la reforma de la seguridad social y también la defensa de la SAFAP. A la seguridad social es que el trabajador, ese al que dicen que están defendiendo, ese al que dicen que están defendiendo, en vez de descontarle un 15% de su nominal, le van a tener que descontar un 30%. Pavada de rebaja del salario real. Pavada de rebaja. 30% para pagar las jubilaciones con el nuevo sistema que se pretende con el plebiscito. En vez del 15, el 30. En un sueldo de 25.000 nominales, de 30.000 nominales, hoy se está pagando 4.500. Pero van a tener que descontarle 9.000. Eso es lo que va a pasar para todos los salarios de todos los trabajadores del sector formal. Y los empleadores que hoy pagan el 7,5 gracias a una decisión del partido que hoy está en la oposición, que lo redujo, se va a tener que multiplicar por 3 para pagar la cuenta de este plebiscito. Es decir, más de 3, al 24,5%. ¿Y eso en qué se va a traducir? En una disparada del sistema formal. ¿Ustedes piensan que alguna empresa va a mantener los niveles de formalización si tiene que pagar el 24% de aportes patronales por cada empleado? ¿Cuánto se va a perder en empleo? Entonces, todo eso hay que decírselo a la gente cuando se va a pedirle la firma. Porque mire que no hay almuerzo gratis, ¿eh? Y todo lo que se está vendiendo como gran solución se va a transformar en una catástrofe. Porque además, atarlo al salario mínimo nacional es pan para hoy, hambre para mañana. Porque el salario mínimo nacional lo define el Poder Ejecutivo cada año. Y si está atado a un incremento del gasto en las jubilaciones, vamos a ver qué gobierno, independientemente del pelo que sea, define un aumento del salario mínimo nacional. Porque después tiene que pagar la cuenta. Y eso todos sabemos que es un gran problema. Entonces, yo creo que estas cosas hay que decirlas todas, todas. Por eso me parece que es necesario, absolutamente necesario, porque además, perdón, la confiscación, que lo dijimos al principio, lo volvemos a decir al final, confiscarle los ahorros a la gente, hay que decirle a 1.000.000 de personas, porque eso también tienen que decirlo cuando le van a pedir la firma, que hay 1.000.000 de personas que tienen cuentas personales a su nombre, que cuando llegue el día de la jubilación piensan que va a tener una compensación adicional, una renta vitalicia adicional a la jubilación del Banco de Previsión Social, se la van a confiscar, la va a perder, no la va a cobrar y va a generar andanadas de reclamos al Estado porque les afanaron la guita. Así de sencillo y de fácil. Entonces hay que decirle eso también a la gente cuando le piden la firma. Porque hay que decir toda la verdad. Si no, es trampa. Y hay que decir que el prestigio que el Uruguay generó durante años, décadas, de construcción de un país serio, de un país capaz de mantener los contratos, de no cambiar la regla de juego, se va al diablo. Se va al diablo. Vamos a perder el grado inversor, vamos a perder la credibilidad, vamos a perder inversiones. Eso también hay que decírselo a la gente cuando le vamos a pedir la firma. Por eso a mí me parece que estos son tiempos en donde hay que llamar a la militancia para explicar en serio de qué se trata, para que la gente entienda todas las consecuencias de lo que está planteado, porque yo, repito, en toda mi vida política nunca había visto un ejercicio de demagogia tan grande y tan peligroso como el que tenemos hoy delante con esta iniciativa. Sí. Nadie puede decir que no, que no tengo razón cuando digo que Mieres no ahorró en adjetivos a la hora de la crítica al plebiscito, como lo mandataba la acción del gobierno, porque, como lo dijo Gandini, esto es parte de la campaña en defensa de la reforma de la Seguridad Social y en defensa de la SAFAP que el gobierno está comenzando a realizar este año 2024. Este es el puntapié inicial de la actividad de defensa en este año 2024, que sería, en caso de conseguir las firmas, el año en que el plebiscito se haga. Seguramente, decíamos hoy al mediodía, en la sede del PCNT se van a dar las cifras de cuántas firmas se llevan adelante, y seguramente nosotros vamos a intentar consultar sobre estas declaraciones que hacía Mieres para tener respuestas de quienes están llevando adelante la juntada de firmas allí en esa conferencia de prensa. Desde el Frente Amplio, a partir justamente de algunas declaraciones fuera de la Comisión Permanente y dentro de la Comisión Permanente, hubo también análisis respecto a lo que marcaba allí el Ministro de Trabajo. Hubo defensa de lo que es el plebiscito por parte de la diputada Melgar, que es la única diputada que decíamos en la Comisión Permanente pertenece a un sector político dentro del Frente Amplio que está a favor del plebiscito. Los otros tres legisladores de Frente Amplio son legisladores que pertenecen a sectores políticos como el MVP o Asamblea Uruguay, que están en contra del plebiscito. Por lo tanto, le tocó a ella dar respuesta en relación al tema. Y también vamos a escuchar al senador José Núñez, que no integra la Comisión Permanente, pero sí integra el Partido Socialista, que es otro de los partidos dentro del Frente Amplio, con representación parlamentaria, que apoya el plebiscito, que también va a hablar sobre lo que decía Gandini de la actividad concreta de la Comisión Permanente. Pausa. Y desde Frente Amplio hablamos con el senador José Núñez, sobre todo en principio sobre las características del evento parlamentario respecto al tema de la Comisión Permanente. Y Núñez decía, extrañar, porque si Gandini marcaba allí que es bueno generar insumos para la discusión, es bueno que estén las dos campanas, y en la Comisión Permanente no están las dos campanas. Hay una sola, que es la de la defensa de la reforma de la Seguridad Social y la de la defensa de la SAFAP, como la realizaba en este caso y la escuchaban al propio Mieres. Por otra parte, le marcábamos también al senador Núñez que se había indicado por el senador Gandini de que también era bueno ver si el Frente Amplio tenía divisiones a la hora de hablar de plebiscito. Y decía Núñez, no hay que ser detective privado ni hacer este evento para saber que el Frente Amplio tiene diferencias respecto al tema plebiscito. Hay sectores políticos que apoyan el plebiscito y otros que no. Por eso se dio libertad de acción, decía Núñez. Vamos a escuchar al senador socialista. Mire, que la gente tenga más información me parece bueno. Lo que evidentemente se utiliza la Comisión Permanente para amplificar un punto de vista sobre la campaña, ¿verdad? Porque se invita al ministro, que además es un precandidato a la presidencia, a dar una postura sobre algo que está a consideración de la ciudadanía y no se invita, no tiene la misma posibilidad de expresarse los que tienen otro punto de vista. Entonces, sí, es una campaña, pero es una campaña hecha parcialmente utilizando los recursos públicos, utilizando las posiciones de poder que se tienen para promover un determinado punto de vista y no dándole la misma oportunidad a las organizaciones sociales que están promoviendo el plebiscito para asegurar en la Constitución de la República algunos derechos básicos en relación a las jubilaciones. Decía Gandini que a él le gustaría un debate con aquellos que defienden el plebiscito. ¿Se podría dar tal vez en otro ámbito legislativo? Por supuesto. Bueno, legislativamente tuvimos un debate muy importante cuando se aprobó la ley, ¿verdad?, de reforma de la Seguridad Social, donde quedó absolutamente claro que la fórmula del gobierno y que respaldó Gandini y todos los legisladores oficialistas fue recargar sobre las trabajadoras y los trabajadores el costo del financiamiento de la Seguridad Social, ¿verdad? Porque lo que se hizo fue extender la edad de trabajo obligatorio para acceder al derecho de la jubilación y eso implicó más años de trabajo, más años de aporte, por lo tanto, y menos años para cobrar la jubilación. Y a otros aportantes al sistema, caso de las empresas, etcétera, no se les exige ningún compromiso ni ningún aporte. O sea, se corta el hilo por el lado más débil, ¿no? Gandini también manifestaba que sería buena esta actividad para ver si finalmente Frente Amplio está dividido a la hora de defender el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Yo creo que el Frente Amplio es público y notorio, que no se precisa hacer ninguna investigación, ¿verdad? O sea, el Frente Amplio ha dejado en libertad de acción a sus integrantes para pronunciarse sobre este tema, y hay algunos sectores integrantes del Frente Amplio que están impulsando esta campaña, bueno, el caso nuestro del Partido Socialista, y hay otros sectores que no la están impulsando, o sea que no. Ahí tenían la palabra del senador José Núñez del Partido Socialista. Vamos a escuchar ahora a Micaela Melgar de la 1001, que era la única integrante de la Comisión Permanente que sí pertenece a un sector político que apoya dentro del Frente Amplio Plebiscito, y que en relación a lo que marcaba el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, decía lo siguiente. También tenemos que pensar sobre la previsibilidad de la trayectoria del mundo del trabajo y del futuro poblacional del Uruguay, que no parece que sea tan fácil de proyectar. Entonces, los sistemas jubilatorios que se sostienen con una base privada han sido un fracaso global y no cumplen los objetivos principales del sistema jubilatorio para los uruguayos y las uruguayas. El eje principal de la reforma de la seguridad social aprobada en el 2023 busca reducir las responsabilidades del Estado y ampliar el pilar de capitalización. Eso va a generar, aparte de altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones, como saben, al sistema de reparto y aportan al sistema privado, mientras que las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán para aquellos que no entran al nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado. Esto además se enmarca en una tendencia global de revertir las privatizaciones de los sistemas jubilatorios y volver a los sistemas públicos. Entre el 81 y el 2014, 30 países privatizaron sus sistemas de pensiones. De esos 30 países, 18 revirtieron las privatizaciones en el año 2018, ante el evidente fracaso de que las mismas cumplan los objetivos que se habían propuesto: mejorar la seguridad de ingresos en la vejez y su bajo desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficio, costo de administración, costo de transición e impactos sociales y fiscales negativos. Esto es lo que ha pasado en el mundo. De aprobarse la reforma propuesta en la papeleta, que es una de las cosas que estamos discutiendo y que se está la reforma que se puede plebiscitar, se prevé una mejora considerable en las prestaciones respecto a la situación actual. Siempre tenemos que trabajar por un impacto a la alza en las suficiencias de las prestaciones, y consideramos que la propuesta que se plebiscita lo hace. ¿Por qué? Porque ninguna jubilación o pensión va a poder ser inferior al salario mínimo nacional a valores del 2023, mientras que la jubilación, al igual que las pensiones de sobrevivencia, las pensiones no contributivas, etcétera. Y en segundo lugar, la papeleta, que es verdad plantea la eliminación del pilar de ahorro individual del sistema previsional, sustituye el régimen de capitalización por un régimen completo de reparto que tiende a incrementar las jubilaciones. Esto también es lo que plantean los estudios referidos, los que ya conocemos, los de CIMBE. Allí escuchaban entonces a la diputada Melgar de la 1001, integrante de la Comisión Permanente. Otro de los temas que se puso ayer en debate luego de que culminara la actividad con el ministro de Trabajo fue una declaración que el Partido Nacional elaboró vinculado al tema en Venezuela, en donde se critica la actividad de gobierno, se considera que no es democrática, que las elecciones no son garantistas, que hay gente que no se puede presentar a las elecciones, y donde se le pide al Uruguay que siga abogando por una verdadera democracia en Venezuela. Esta declaración salió solo con los votos de la coalición de gobierno, sobre todo porque desde Frente Amplio se pidió que la misma fuera llevada al Senado y que no fuera de la Comisión Permanente. Más allá de que se reconoció por parte del senador José Carlos Mahía que hay diferencias por parte del Frente Amplio. Por ejemplo, los sectores serenistas, como el nuestro, decía Mahía, tiene una visión muy crítica del gobierno de Venezuela, y otros sectores dentro del Frente Amplio no tienen la misma visión. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión Permanente, José Mahía, sobre esta declaración que finalmente salió solo con los votos de la coalición de gobierno. Está hecha para generar un hecho político interno en Uruguay y no para buscar una posición de Estado sobre una necesidad de fortalecer la democracia en Venezuela. Para eso no se presenta sobre tablas una moción ya cerrada, donde además plantea una redacción que es inadecuada. Nosotros, si hubiese sido en otros términos, en términos de, por ejemplo, buscar el acuerdo con el partido de la oposición, que es el Frente Amplio, sin duda hubiésemos acompañado algo que básicamente estamos de acuerdo. Nosotros condenamos que haya cualquier tipo de proscripción, cualquier tipo de limitante a la democracia en Venezuela y en otros países, porque hay otros países de la región donde hay limitaciones constitucionales muy fuertes y se han aplicado recientemente elecciones, como es el caso de El Salvador, donde nadie se le mueve un pelo. Y sin embargo, estas cosas suceden, y si estamos hablando de garantías electorales, de libertades, es una cosa. Si vos estás hablando si me gusta o no la forma de gobierno o el régimen de gobierno, es otra. En cuanto a la sustancia, esa es la diferencia. ¿Es injerencista la propuesta del oficialismo? Digo que le plantea exigencias y plantea cosas que no, que el Uruguay no está haciendo. Por ejemplo, en su último punto, sostiene que el Uruguay siga haciendo gestiones o trabajando para mejorar la calidad de la democracia en Venezuela. Y el Uruguay no está haciendo eso. Es más, no ha tenido ni una posición consistente, porque empezó el gobierno de la calle ni invitando al gobierno de Venezuela. Después mandó embajador, y ahora el embajador se vuelve. Digamos, como tantas políticas públicas, van para atrás y para adelante. ¿Es uniforme la postura del Frente Amplio con respecto a Venezuela? No lo es. Hay distancias dentro del Frente Amplio, hay miradas distintas y no lo vamos a ocultar. Es un dato de la realidad. En nuestro caso, y en este caso lo digo desde Convocatoria Sereñista, hasta hemos sacado un comunicado público señalando con total claridad que no compartimos un sistema electoral donde se proscriban personas, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas, porque las proscripciones significan limitaciones graves de la democracia. Ahí tenían el planteo del senador José Carlos Maia, que es el presidente además de la Comisión Permanente. Hacemos la pausa y seguimos. El diputado Alfonso Lereté, diputado del departamento de Canelones por el Partido Nacional, ayer en la media hora previa de esta misma sesión de la Comisión Permanente, dijo que la intendencia de Canelones va a llegar a la contratación 501 de forma discrecional, a dedo, y que en este caso el intendente interino, que está supliendo a Orsi mientras hace campaña, Mete Diera, estaría contratando como su asesor a Daniel Olesker, ex senador del Frente Amplio. Dijo que obviamente sabe, dice el RT, que el Partido Comunista va a intentar desarmar todo lo que el MVP ha hecho en Canelones. Eso es lo que la lectura, que reitero, que hace el RT, y que pero que no lo debe hacer contratando más gente, porque si no ya la situación es absolutamente disparatada. De la víspera se habló de los ingresos a las distintas intendencias departamentales de funcionarios, ingresos a dedo, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy empezamos a analizar algunas intendencias y recalamos en Canelones porque tiene una importancia gravitante. Y en este sentido ya llevamos 500 contrataciones directas del actual intendente precandidato del MPP. Pero se van a sorprender. Va a aparecer la 501. ¿Quién es la 501? Porque ya se adelantó por parte de algunos actores políticos del Frente Amplio. El ex senador Olesker. ¿Lo necesita Canelones? ¿Lo necesita la administración? Mire, es una prerrogativa del intendente, pero no podemos tener la contratación 501 cuando el propio Frente Amplio cuestiona al gobierno por determinadas contrataciones. Tienen que dar el ejemplo. ¿Para qué lo contrataron? Mire, aparentemente la información que surgió públicamente es como asesor del intendente que va a quedar en funciones, el comunista Marcelo Mete Diera. La verdad que con 500 contratos, ¿se necesita uno más? ¿Se necesita otra persona? Cuando hay distintas funciones que se están desarrollando, realmente esto habla de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, que eso es el Frente Amplio. ¿No te voy a abrir una caja de Pandora, digo, porque ayer el senador Domenech sí marcaba también de que en realidad había 19 Salto Grande, decía que en el Partido Nacional pasaba lo mismo. Mi título de la intervención de hoy fue los 19 Salto Grande. Hablamos de eso. Y si lamentablemente en mi partido existe alguna desviación, hay que corregirla. Ahora, vivo en Canelones, soy diputado de Canelones, tengo que hablar de Canelones. Y en Canelones es amiguismo. clientelismo y corrupción del actual intendente. El aporte de un economista. Mire, allí está la otra polémica también, que está abierta, el tema profesional, un tema que no se ha resuelto. A ver, soy profesional, soy licenciado en comunicación social, aporto a la caja de profesionales. A mí pueden ir a los padrones de la caja profesional a ver si mes a mes no pago la cuota. Tema delicadísimo. DLT, en relación justamente a la situación de las intendencias, ¿por qué pasa esto de las contrataciones? ¿Usted cree? ¿Usted que sabe el departamento y posible pueda ser candidato a intendente de Canelones? Mire, en Canelones es una máquina generadora de empleo público. Se armó toda una estructura partidaria que responde al MPP, responde al intendente de Canelones. Absoluta, se contrataron exediles, exconcejales, exdiputados de los partidos tradicionales, que fueron contratados con un sueldo, 100, 150, 180, hasta 200 mil pesos. Eso es armar estructura política. Ahora, va a subir un comunista. Y el comunista tiene una función clave, desarmar todo lo que armó Orsi, dejar sin efecto los contratos. Ahora, si va a contratar más gente, estamos hablando que es un desquicio. Por otra parte, y en este caso cambiando el rumbo de la información, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria viene realizando una serie de contactos con candidatos a la presidencia. Hoy los va a tener, decíamos, con Manini Ríos y Gurmende, ayer lo tuvo con Mario Vergara, tienen agenda a Carolina Cose, a Yamandu Orsi, tiene también en agenda a Gonzalo Martínez, candidato a la presidencia por la Unidad Popular. Y la idea es trasladar la situación que se plantea desde el punto de vista de una industria que Danilo Dárdano manifiesta y califica de que está jodida, porque no se agrega valor agregado a las materias primas, está exportando ganado en pie, se está exportando arroz sucio, se está tirando, dijo, cuero, porque no se trabaja el mismo. Vamos a escuchar lo que decía Dárdano. Digamos, ahí es la preocupación de los sindicatos industriales en este sentido. Un ejemplo, pasamos de 400.000 trabajadores en los años 80 a ser 110.000 cotizantes al BPS del sector industria manufacturera. Por eso se prendieron más aún las luces de emergencia y, estribando que tenemos año electoral y campaña electoral, hemos venido pidiendo reuniones con los y las precandidatas a la presidencia. Acabamos de salir hace un rato acá de reunirnos con Mario Vergara, mañana tenemos con Manini, con Gurmende, Orsi, etcétera, etcétera. Y la idea es, la primera pregunta que le estamos haciendo es, ¿te interesa como presidente la industria nacional? Bueno, si te interesa, ¿cuál es el plan para transformar una industria extremadamente primarizada en una industria en desarrollo? Y planteamos armar un programa, un plan con el gobierno de turno, con las cámaras empresariales, los trabajadores industriales en este caso, las intendencias, la academia, o sea, con todos los actores que tengamos que ver con el sector industrial. Y además se suma a lo que plantea el presidente Lula en Brasil de invertir 61.000 millones de dólares. Si nosotros comparamos población, esa cantidad de dólares, en Uruguay sería necesario invertir alrededor de 840 millones de dólares para realmente dar un salto en cantidad y en calidad del trabajo industrial. Dárdano, ¿y está tan compleja la situación en la industria en el país? Porque el gobierno, por lo general, da cifras de que, bueno, la situación se viene recuperando, más allá de que, de verdad, que la ministra de Industria dijo que fue muy desigual la situación. Bueno, podrán haber excepciones, como siempre. En general, la industria está muy complicada, muy. A ver, te podría decir, se está exportando arroz en grano, arroz sucio, se exporta ganado en pie, se exporta o se tira inclusive a veces en algunos momentos cuero. Te estoy hablando de materias primas nacionales, o sea, no estamos hablando que importo acero, que la materia prima es cara, estamos hablando de productos nacionales, que hay que agregarle valor. Claro, para eso hay que impulsar, y si hay que subsidiar a la industria, hay que subsidiarla, no hay que tenerle miedo a esa palabra. Los países europeos, primermundistas, lo hacen, ¿por qué no hacerlo nosotros? Eso sería defender la industria, la materia prima nacional, la mano de obra nacional. Y no es lo mismo tener una industria de primer nivel que la industria raquítica que en general tenemos. Por lo tanto, el que diga que estamos bien a nivel industrial le erra mucho. La industria manufacturera, si no me equivoco, anda alrededor del 12% del PBI. Estamos lejísimos de lo que podríamos ser. Se está utilizando alrededor del 65% de la capacidad instalada. Por lo tanto, esos números te marcan que estamos jorobados. Nárdalo, y en relación justamente al tema de las fuentes laborales, ¿se han perdido muchas fuentes laborales con respecto a otros años? Sí, se viene perdiendo creo que alrededor de 8-9% en los últimos 5 o 6 años. Y tenemos una sangría constante. A veces cierran fábricas enteras o a veces te van por sectores. Pero reestructura tenemos todos los meses. Y realmente no compartimos la idea o la visión de que el mercado resuelve. Cuando el mercado resuelve, sabemos resultados, pierden los trabajadores. Por último, ¿cuál es el diálogo que tienen con las cámaras empresariales, más allá de los contactos que están teniendo con los candidatos a presidente? Bueno, con las cámaras es disímil, tenemos más o menor relación. Nosotros en realidad lo que decimos es que tenemos una unidad contradictoria o deberíamos tenerla. Trabajar en conjunto con las cámaras empresariales en buscar trabajo, en dinamizar la industria, seguramente después cuando vayamos a los consejos salarios tengamos un lío porque queremos ganar más y ellos quieren pagar menos. Eso es la famosa pelea y la lucha salarial y de mejores condiciones. Pero si no tenemos trabajo, nos jorobamos. Entonces, hay cámaras que la ven de alguna manera o entienden y otros que no les importa. Prefieren cerrar que antes que venir a hablar con los trabajadores y juntos defender la industria. Ahí tenían la palabra de Danilo Dárdano, titular, uno de los titulares en realidad de la Confederación de Sindicatos de la Industria, que luego de la conferencia de prensa vienen realizando visita a los distintos candidatos presidenciales. Vamos a estar culminando por aquí, así que ya se está viniendo el flash en minutos. Recordando que en el ámbito laboral hoy hay actividad parlamentaria, nosotros hemos dicho que pese a que estamos en receso, de considerarse pertinente no solamente la comisión permanente, puede haber plenario del Senado, que ya lo hubo, plenarios de diputados, que por ahora durante el receso no han habido. No ha sucedido. Sí, también puede haber comisiones. Y hoy hay una comisión, que es la de legislación del trabajo de la Cámara de Senadores, que se reúne a las 2 de la tarde en la peor sala que tiene Parlamento, que es la Dardo Ortiz, en el piso número 2, donde solo se puede subir por ascensor, donde se va a estar recibiendo a los trabajadores de pedido ya. Esto será, reitero, a partir de las 2 de la tarde en la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.